querido, hoy vuelvo con mi canción. Vengo a hablar de un liderazgo y una impecable gestión que llegó al estado Lara y hoy se crece en la nación. Me refiero con mi canto al doctor Henry Falcón. A pesar del saboteo y de la persecución, es incuestionablemente el líder de la región. Barquisimeto, tú sabes, de la gran transformación es visible en nuestra tierra y en eso no hay discusión. Es un gobierno de calle buscando la solución a los problemas del pobre y aquí si no hay exclusión, dotando al necesitado de combos de construcción. El arense está contento pues le prestan atención. Si hablamos de la salud, hoy vemos la construcción de muchos ambulatorios y la remodelación de hospitales que hoy en Lara cuentan con la dotación de equipos y de servicios para bien de la población. Y otros de los grandes logros en esta gestión son el Fundrevi, Fundela, Funda Salud, Funda Escolar y el FUNCEL. El Plan Deporte y Cultura, que también es un bastión para que nuestra adolescencia tenga mejor formación, mejorando las escuelas si hablamos de educación y combatiendo el delito sin piedad ni compasión. Son obras innumerables y palpables por montón. Es la flor de Venezuela, también la Juan Canelón, que en la América Latina no tiene comparación, y el gran metropolitano, el Estadio del Balón. Y uno de los logros más importantes, el Centro de Atención Gratuita a los Pacientes con Cáncer en todo el país, el SAO. Hermanos venezolanos, hoy tenemos una opción, avanzada progresista, el Partido del Honor. Súmate a la caravana de la reconciliación, por la salud de la patria del gran Simón. No hay mal que dure 100 años, ni quien sufre ese dolor. Sin miedo vamos pa'lante con la fe en nuestro Creador. Esto sí es un liderazgo, el gobierno de la acción, el líder de Venezuela, el doctor Henry Falcón.